podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Y aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, humanos, humanas. Estamos aquí, otra edición más del programa La Mansión de Onda Merlín. Muy buenas noches, Estela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, guapos? ¿Cómo estamos ahí? Al pie del cañón, aquí otra semana más. El programa, como no, La Mansión. El teléfono es el habitual, 91-797-4838. El email es el habitual, lamansion69@hotmail.com. Y bueno, hoy tenemos pues una entrevista grabada que tenemos que poner del grupo Silvania. Y luego pues ya anunciaremos conciertos, pondremos más música de grupos que van a actuar en directo. Comentaremos también lo de... ¿Qué? Asalto Matarrot. Ah, sí. Lo tengo aquí todo apuntadito. Bueno, pues sintonía habitual, mientras busco y preparo ya la entrevista de Silvania, vamos a poner de momento a esta banda que se llaman Silenciados, Estela, di otra vez el email. Ah, lamansion69@hotmail.com. Vale. Bueno, vamos a poner música de esta banda llamada Silenciados, en concreto este nuevo trabajo, que el próximo 24 de mayo actúan en directo en la Sala Ross Palace de Madrid. El tercer trabajo de esta banda riojana en formato EP de 5 canciones, y vamos a poner pues una canción de este trabajo del grupo, se llaman, lo he dicho antes, ¿no? Silenciados. Vamos con ello. El grupo Silenciados, el corte número 1, Iros a mamar. Iros a mamar, qué bonito nombre, ¿eh? Estela. Iros a mamar, nuevo trabajo de esta banda riojana llamada Silenciados, que vienen a presentar ese trabajo a Madrid el viernes 24 de mayo. Ah, sí, luego os lo diremos por aquí, os lo anunciaré, que actúan con Barracuda. Sí, además en el Ross Palace. Y bueno, pues la entrada son anticipada 9 y 12. Pues ala, ya se lo has dicho tú. Calle Vara del Rey. ¡Hala, hala! Número 6. Ya lo dices todo. Apertura de puertas a las 10. ¡Hala, hala! Sí, sí. Tú sigue. Y luego el concierto a las 10. Luego te paso la esta de los conciertos, lo vas diciendo tú, ¿vale? No. Pero esto es porque como estábamos poniendo la canción de fondo, pues bueno. Bueno, vamos a la entrevista que tenemos grabada con el grupo Silvania. Vamos a poner, pues, la entrevista con Silvania. Vamos a quitar el tema ya de Silenciados y vamos a poner la entrevista. Estamos con Alberto del grupo Silvania, que viene a presentar lo que es el nuevo trabajo, el tercer disco. Bueno, ¿qué tal está rulando el disco por ahí, por las Españas? Bueno, pues no nos podemos quejar, la verdad es que un recibimiento bastante bueno, un feedback tanto de los medios como del público bastante positivo, e incluso muchos de ellos coincidiendo que es lo mejor que hemos hecho hasta la fecha, y oye, pues bueno, en esta senda queremos seguir, y ahora pues eso, toca presentarlo de la mejor manera posible y continuamos la gira como se pueda. Efectivamente, bueno, pues tenéis Madrid, Barcelona, un montón de sitios. ¿Vais a visitar el sur también o no? Pues el sur lo empezamos visitando precisamente en el primer tramo, antes de hacer este parón por fallas ahí en nuestra ciudad de Valencia y por Pascuas en abril. Curiosamente y sorprendentemente, porque era, entre comillas, la primera vez que íbamos así 2 días seguidos, pues estuvimos en Málaga y Sevilla, que en ambos sitios, pese a que el sur a veces es un poco complicado para el metal y eso, pues nos quedó bastante buen feedback y de hecho dijimos que volveríamos en esta misma gira, también pues bueno, mirando de a lo mejor hacer otras ciudades o de repetir en ambas, en Málaga y en Sevilla. Y aparte la de Valencia, que obviamente era el punto de partida, como no podía ser de otro modo, y después de este descanso sí, continuamos con Barcelona, Madrid, Bilbao y Zaragoza, pasado el verano, y luego pues volvemos con una tanda de conciertos también bastante amplia que todavía no podemos confirmar hasta que no tengamos todos los cabos atados, pero sí, será bastante variopinta en ciudades. Sí, está bien, porque así probáis sitios, la gastronomía, los lugares, conocéis a la gente. Sí, a ver, la verdad es que es eso, independientemente de que vas, entre comillas, con una misión que es la de presentar un disco, incluso también darte a conocer, en cierto modo, siempre hay gente que te repesca que no sabía quién eras, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues claro, luego hay unos valores añadidos y un atractivo de más, que es el, pues bueno, el conocer gente nueva, ver cómo te tratan. Evidentemente la gastronomía, pues hombre, si yo qué sé, si te vas a Galicia, pues joder, pues pulpo te haces, yo cosas así, ¿no? Pues más o menos es un plus que le da mayor atractivo a la historia esta de salir a tocar y pues bueno, a pasarlo todo bien y a vivir la aventura. Bueno, ¿qué tal esta gira? ¿Cuántas anécdotas buenas habéis tenido y malas? Bueno, de momento no mucho. Vamos a poner la principal, que en cierto modo es la más fuerte de todas, y es que el concierto de presentación fue el día 16 de febrero ahí en Valencia, en la sala Rock City, y la anécdota principal fue que fuimos a presentar un disco y el disco llegó 2 horas antes de empezar el bolo, el concierto de presentación, o sea que con esas estábamos. Lo típico que, bueno, más o menos lo intentas coger con holgura y tal, ¿vale? Lo preparas, la presentación, el disco estará, pues lo típico que empieza a salir todo mal, efecto dominó de unas cosas y otras, y de verdad que puedo confesar que hemos ido con más antelación que otros años, que nos ha pillado el toro y lo reconocemos que ha sido por gilipollez nuestra, pero es que en esta ocasión, ya te digo, estaba todo muy bien atado, pues empezaron a haber una cantidad de desgracias, tal. O sea, al final nos tuvieron que traer los CDs desde Madrid, un colega, Juan Carlos, que tuvo que venía al concierto a propósito de Madrid a Valencia a la presentación, pues sabía que era el más largo, tal, es decir, un poco más completo que a lo mejor otros espacios que tienen menos tiempo, y el chaval pues se fue a la fábrica de discos, los cogió, los cargó en el maletero, perdón, se fue en un taxi porque no le daba tiempo, bueno. Luego volvió a su trabajo, lo empacó en el coche y tal, y de allí para acá, y nos lo trajo 2 horas antes. Entonces pues bueno, ese fue un poco la anécdota principal, y luego ya en el viaje ahí al sur, en los otros 2 conciertos que hicimos en Andalucía, pues hombre, la verdad es que sí que estuvo bastante bien. La verdad, un poco el delío con los horarios, llegamos a irnos a un pueblo que te creíamos que estaba el hotel, creo que era Dos Hermanas, y resulta que en Dos Hermanas no teníamos que dormir esa noche, nos teníamos que ir, no me acuerdo, otro pueblo se llamaba, y bueno, pues a ver, tampoco está muy lejos del anecdotario habitual de los viajes, pero vaya, yo me quedo con el del disco, que evidentemente que es eso. Vamos a presentar un disco y a las 10 abrían las puertas, a las 8 estaba el disco recién llegado, o sea, con eso ya creo que íbamos bien ya, cubiertos. Bueno, yo me acuerdo que una anécdota de tuvisteis también, que estábamos haciendo la entrevista con el primer disco que veníais a Madrid, pues se le cayó una cagada de paloma precisamente en el hogar. Sí, bueno. Eso fue brutal. Claro, ¿no? ¿No eran huevos, yo creo? Huevos, sí, creo que era... No, sí, ahora algo así. Pues no, la verdad es que no... A ver, evidentemente si nos ponemos a tirar de anecdotario de esto, pues ya imagínate, esto sería en el 2016, puede ser, sí, ¿no? Sí, en el, sí, con sí. El recuerdo del mañana, sí. Sí, que me acuerdo que... Bueno, a ver, que, es que no sé, también está claro que pues pasarte te pasan cosas, ¿no? Porque estás muy abierto al contacto humano, con mucha gente diferente, viajes, es decir, te pueden pasar de todo, pero claro... Luego es que nosotros hay que reconocer que tenemos una especie de gafismo, de mala suerte, de registro sombrío que pues, bueno, nos da momentos cuanto menos icónicos. Y ya te digo, lo que pasa es que esto también pasa un poco como los chistes, ¿no? Dice, no, cuenta uno, claro, te sabes 2000 que has escuchado otra vida, pero luego ponerte a recordar anécdotas, pues claro, he tirado del más reciente que fue esto, que estábamos en la prueba de sonido, que no hay disco. Y al final vino el pobre hombre ahí, que está el disco aquí y tal, y bueno, pues eso. Y bueno, pues sí, momentos, pero vamos, de todas las clases y colores. Bueno, vamos a contar un poco el proceso de grabación del disco. ¿Cuánto tiempo os habéis tirado grabándolo? ¿En qué estudios y todo eso? Pues nos llevaría un par de meses y hicimos por primera vez una combinación de estudios. Hicimos la batería en Novo Estudios en el pueblo de Picassent en Valencia, porque bueno, nuestra batería Sergio pues ya había grabado con ese productor, que le venía mejor, le hacía un precio especial, bueno, no sé qué, pues él que se sentía más a gusto así, y lo hicimos allí. El resto pues fueron los estudios de Enrique Monpo de Ópera Magna en Fireworks ahí en Aldaya, en Valencia. Y bueno, combinando esos dos, pues estaríamos por noviembre del año pasado, fue cuando vino el mayor grueso. Y nada, lo típico, pues, no sé, cogí las navidades de por medio, entre los últimos matices, colaboraciones y tal, pues digo yo que creo que en enero ya estaba todo atado y bueno, pues está, la verdad es que fue bastante, bastante rápido y directo. Y bueno, ese fue el proceso, entre dos estudios y yo diría que estuvimos así grabando. Bueno, imagino que en las presentaciones tocaréis bastantes temas de ese disco, pero no creo que lo toquéis todo, ¿no? Porque como ya tenéis tres discos, es complicado hacer un setlist de los tres discos. Claro, evidentemente, a ver, si tuviéramos dos horas por bolo, pues a lo mejor sí, pero ahora es cierto que estamos priorizando un poco en el repertorio de este nuevo disco, que, y no porque sea a lo mejor el protagonista, ¿no? Sino porque realmente, a ver, hemos hecho poco tiempo, pero el feedback es que está siendo que, pues, es que está bien compensado porque los temas nuevos están gustando bastante, y incluso más que los otros dos discos. Pero sí que es cierto que ahora tienes que hacer una compensación del rollo 60% de un disco y el 40% restante de otros. Evidentemente, pues eso, teniendo los temas más queridos de los otros dos y demás, y pues tratando de cumplir con la expectativa. Pero claro, la primera parte de las giras en este aspecto siempre es así. Suelen haber dos partes, o a lo mejor otros conciertos donde repite ciudad, entonces ya haces un repertorio un poco más compensado, ya no, pues del 60 pasa al 50, al 40, dependiendo lo que haya gustado. Claro, nosotros, claro, tenemos que recordar que ahora nuestra canción más laureada, que es la de Vivo en tu Memoria, que es la, pertenece a este último disco, hasta Testigo de las Estrellas, y bueno, pues más o menos el peso de las canciones de este nuevo disco está teniendo bastante, bastante protagonismo, así que ya iremos viendo qué tal. Eso, ¿quién os lo iba a decir hace años, cuando montaste en la banda que ibas a llegar a tres discos, Hombre, pues sobre todo después de lo que pasó del primero al segundo, con el tema del cambio, de la reestructuración de la banda, por distintos sucesos que fueron viniendo. Y sí, evidentemente, claro, pues todo aquel que se monta una banda, sabiendo cómo está la escena, sabiendo pues que hace falta dinero, constancia, comunión entre los componentes para que todo el mundo tire del carro, esté siempre a pie de cañón, pues joder, es que lo raro sería esperarse que te salga bien. No por demoralizar a la gente que empieza, ¿no? Pero claro, hay que ser realista y evidentemente pues estas cosas requieren de aplicarles cierta lógica. Con lo cual, pues bueno, sí, a ver, yo esperaba llegar al segundo, porque Lazo de Sangre, pues bueno, en cierto modo, siendo de banda amateur, demostró no ser un disco más de esto que escuchas una vez y ya no te acuerdas, y bueno, pues había un producto ahí que se podía trabajar, y al segundo sí, luego pues ya, como vimos que la cosa pues seguía funcionando no igual, sino que mejor, pues ahora Testigo de las Estrellas, y oye, pues en esa misma dinámica, creemos que hemos ido a más, y desde luego los resultados, las visualizaciones en las redes y tal, pues es que están yendo al compás de eso, es decir, que no es una opinión mía ni nada, que son números y están ahí. Sí, además se nota que cuando pillaste el cantante Alfonso, es otra historia, es un showman en directo también. Sí, bueno, a ver, evidentemente sí, sin entrar en desmerecimiento ni nada, simplemente que Alfonso pues tenía otro registro vocal que pues permitía trabajar en otros tonos y demás, y pues más o menos acercarse más a la escuela un poco más dura o más aguda de, pues bueno, de unos buenos Saratoga en la época de la Gotarás y todo eso. Y por eso, pues a partir de Recuerdo del Mañana, aparte también porque teníamos ganas, estilísticamente hablando, pues hay temas como Transilvania, como Luna Quebrada, pues que manda un poco más la guitarra, los riffs pesados y las voces por arriba y demás. Y bueno, pues a partir de esa línea fuimos trabajando. Y la verdad es que Alfonso además es una persona que ha mejorado mucho y lo dices también aparte en el escenario, porque claro, el muchacho que al principio al entrar con nosotros, pues no, o sea, todo eso era un mundo totalmente nuevo, no lo había digamos trabajado en su vida, y pues para él, por ejemplo, el debut fue delante de casi 300 personas con Ópera Magna, ¿sabes? Es decir, que es un chaval que nunca se sube a un escenario y de repente pimba. Y la verdad que bueno, pues muy contentos con eso, con la, pues bueno, la nueva senda que cogió la banda, que pues bueno, a postre, pues los, repito, los números están ahí, más o menos, pues está gustando y ya, oye, la marcha. Claro, di que sí. Bueno, afortunadamente todavía seguí sacando copias físicas, es que hay muchos grupos que lo están dejando casi de lado. Hay un grupo que lo tuvimos Estela y yo aquí en la radio, que dice que al final el próximo disco lo va a sacar en pendrive, porque sí. Si realmente la gente hoy en día lo escucha en otro formato. Sí, a ver, también lo del pendrive es una leyenda urbana que yo llevo yendo años, pero no sé si conozco así a alguien de cerca que lo haya hecho. Sí que es verdad que lo de típico que estás ahí curioseando por internet, a ver cuánto cuesta hacer copias en pendrive o cosas así, pues bueno. A ver, evidentemente no es ninguna novedad que la digitalización y todo esto pues está cargando, pues a lo mejor los medios de reproducción, como eran los discos y demás. Aunque por suerte para no para nosotros, sino para la escena, a lo mejor es que hay mucho coleccionista dentro del mundo del rock, es decir, a lo mejor sí. Yo dudo que, pues yo qué sé, que un reggaetonero tenga un disco físico de Daddy Yankee, o que sea una evidentemente es un producto de internet, de discoteca, es otro rollo, pero dentro del mundo del rock la verdad es que hay coleccionismo, ¿no? Entonces eso te salva, evidentemente siempre vas a vender menos que si no existía internet, pero probablemente si no existía internet hoy en día a lo mejor tú tampoco existes, ¿sabes? Pero que es un pez que se muerde la cola, en el cual, pues bueno, yo creo que los que estamos dentro del entorno del rock podemos sacar un pelín de pecho de, pues, que en el aspecto de que hay gente bastante fiel, bastante coleccionista y que pues bueno, colabora de ese modo. Así que pues mira, sí, no sabemos el próximo cómo será, pero vaya, de momento pues sí, nosotros nos siguen pidiendo discos también desde el extranjero, de algunas casas de discos y demás, y bueno, pues mientras eso siga, nosotros encantados. Efectivamente, mientras haya gente en el planeta que todavía le guste. No, ya cuando se extinga la música, o los seres humanos probablemente antes, por el cambio climático, por cargárselo de por sí, pues ya veremos. Evidentemente no harán discos porque probablemente no haya gente para escucharlo. Entonces, ya estamos en otro debate moral, pero bueno, sí, nosotros, oye, encantados de producirlos. Bueno, ¿y qué temática suele tomar ahora Alfonso en las letras últimamente, en el nuevo disco? Alfonso en las letras, pues a ver cómo lo digo. No sé, a ver, en principio el concepto literario, un poco la historia la hicimos Álvaro y yo, sobre todo este tercer disco Álvaro, en el aspecto de que incluso la redactó él. Y pues bueno, así más o menos entre todos, a lo mejor lo que hemos hecho ha sido pues cambiar alguna palabra que no encaje en las estrofas o algo así, en el silabario, con la acentuación y todo eso, a la hora de musicalizarla. Y bueno, pero en este caso fue Álvaro quien bueno, se encargó de eso. Prácticamente lo que es las letras, al final me parece que, no tendría que mirarlo, pero me parece que las acabé comiendo yo todas así. Pero sí que es verdad que fue Álvaro el que redactó la historia, le quiso dar este concepto y bueno, pues bueno, ha quedado bien, le ha dado sentido de trilogía, con una historia más o menos coherente, no fulanito le pasó esto y pasó tal, ya está. Así, ¿por qué? No sé, no, pues tiene su rollo y bueno, pues nada. Y hay que decir que Alfonso pues evidentemente las interpretó súper guay en el estudio y nada, pues ahí está. A rularlas, sí, claro. Tiene que ser. Sí, bueno, yo, eso, luego que se las sepa en directo y las cante bien y no me cambie de sitio las frases o cosas de esas, pues oye, ya está. Bueno, es un poco la típica maldición de los cantantes, la verdad es que es una leyenda, es una realidad, ¿no? Cualquier banda que le digas, ¿sabes? Pues, ya, tu cantante no te ha cambiado de sitio, ¿sabes? Ha cruzado estrofas o algo así, eso está a la orden del día, igual pues que un guitarrista se equivoca en notas en los solos o cualquier cosa. Mira, hace poco que estuvimos en un concierto de él, se le olvidó la letra de una canción, o sea, y es Serpa, ¿eh? Sí, sí. También Félix de Leice también en el nuevo disco. Igual, y dieron un directazo de la hostia. Sí, sí, y de repente se queda, y tuvo que empezar otra vez. No, claro, a ver, también, pues eso, ahí, evidentemente es... tampoco se está como en tu casa tumbado en un sofá, aunque lo tenga muy dominado en directo, siempre hay esa pizca de posibilidad que te pase algo, te quedes en blanco, como puede ser eso, sobre todo, pues claro, es un ejercicio mental, sobre todo la voz, no es como la guitarra, que yo pues puedo utilizar la memoria táctil de los dedos, a veces estoy mirando al techo y la mano me responde porque ya es ese movimiento que tienes automatizado, claro, que los cantantes evidentemente se tienen que concentrar más en recordar, recitar, básicamente, ¿qué es eso? Entonces pues entra dentro de lo normal, así que pues bueno, desde aquí pues todo mi ánimo a Félix de Leice y a Serpa y yo qué sé, pues bueno, a todo aquel que evidentemente más de una vez se le haya ido la pelota cantando, porque es lo más normal del mundo. Pero mola, los grupos menos en directo mola más gente, claro. No, aparte porque transmite y eso, y incluso yo soy partidario del anecdotario. A mí me sorprendió y me gustó bastante una idea que tuvo Óscar de Lujuria cuando estuvimos en Mariscal, bueno, estuve yo en Mariscal, bueno, Nader también, pero bueno, estaba de Boyer listener, sí. Y eso, y decía eso, que ellos habían sacado un directo de Lujuria y que se habían comprometido a sacarlo en 2 semanas para asegurarle al público que el directo iba a ser 100% natural como salía, con todas las gambas que metieran, con todas las, eso, que no iban a retocar nada porque ellos querían reservar esa autenticidad. Y claro, si sacas un DVD en directo y luego lo retocas todo, lo dejas, claro, pues para ellos se va a perder la esencia. Ahora, yo no lo haría porque seguramente también eso, a lo mejor le digo, hostia, me pongo en evidencia, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que hay que reconocérselo, y una cosa súper auténtica, y oye, un aplauso por ello. Y claro, es lo que tú dices, el directo es que mola hasta con los defectos que pueda tener, oye, ya está. Como si se te explota un cable, bueno, tampoco hay que pasarse, un foco en la cabeza, pues oye, no. ¿Sabes? Que mola con sus... iba a decir pros y contras, pero no, aunque claro, cualquier detallito, todo mola. Cuerdas, esas cosas. Claro. No, es... batería que no sé qué. Nadie está a salvo, no, si nosotros también hemos tenido de esas. Hombre, acuérdate, Estela, la anécdota de la sala live, donde estos han tocado y tal. Ahí, pues, se cayó el techo hace poco. Joder, no me asustes, ¿eh? Sí, no. Que no. ¿Sabes que soy el más alto de mi banda? Lo paro yo con la cabeza. ¿Sabes por qué fue? Por eso, por poner tanto música, reggaetón, todos los días... a un volumen bastante alto, porque al final, tarde o temprano... Antes había habido un concierto de la leñera, entonces ya, pues, sí. Bueno, pues ellos se fueron tranquilamente, y a las 4 de la mañana hizo aquello, plas. Bueno, menos mal que fuese ahora, oye. Claro, sí, sí. Pero no te preocupes, lo han arreglado. Me deja mucho más tranquilo, ¿eh? Arreglado. No se preocupe nadie, que no se va a caer el techo, ¿eh? Nada, no, ya digo, es que si se cae, como más alto soy yo, el que recibe la hostia y la para soy yo, ¿sabes? Ya... Los demás, eso. No, pero no era en el escenario, era por otro... Vale. Claro. Entonces que se joda el... Que no, el público. No. Nada, hombre, que no, que hay que... No. Hay que lamentar. Está todo en orden. Además, esa sala está bien, el escenario. Sí, no, claro, me acuerdo. Sí. A mí, lo único normal es que tiene el pilar ese ahí, ¿no? Tiene un pilar por ahí. Pero bueno, por lo menos para apoyarse viene guay. Viene bien, para apoyarse. No, para apoyarte está bien, le dejas el bolso ahí. Claro. No, pero muy bien. A ver, yo la verdad es que tengo un recuerdo, porque hace 2 años cuando estuvimos, hacía un calor de la leche, y claro, eso está en un tercer piso, si mal no recuerdo, o sea, luego está el tejado. Joder, y en la prueba de sonido... que no pusieron el aire, luego cuando ya entraron las bandas y en el concierto, sí, pero hostia, que no, un calor, un sudor y de todo, odio, madre mía. Sí, o sea, pasamos un calor tremendo. Hoy, en esta ocasión, aunque se ha vuelto a hacer calor, pero vaya, no creo que se llegue al nivel de un 15 de junio. ¿Eh? No creo. Pegaba a gusto. Bueno, ¿cuántos conciertos habéis tocado como Silvania? ¿Te acuerdas de cuántos lleváis ya? Sí, 61. 61, sí, porque los cuento todos. Es que tengo la fea costumbre de que soy muy, muy friki, muy obseso de las estadísticas y me lo apunto todo. Sí, sí. O sea, son 61 y 62 si contamos uno que dice que, bueno, solo estaba yo en la formación, que no era Silvania, se llamaba Morgana. Ah. Y que, bueno, fueron versiones básicamente de esa Toa y Tierra Santa, poquito más. Y eso. Y además, cuando siempre que hay un concierto y tal, los días sucesivos, pues me pongo a cotillar el Facebook de medios y tal, me guardo todas las fotos que encuentro y tengo un disco duro con todas las carpetas organizadas y concierto tal, en tal sala, tal fecha, con tantas bandas y todas las fotos. Y eso. De hecho, hace un año así, creo que a mi compañero Álvaro, que es el que ha estado conmigo siempre, que ha hecho todo, se lo regalé. Fue su regalo, le hice una carpeta con todos los carteles de nuestros conciertos y las fotos, todas las fotos y vídeos de todos los conciertos que hemos hecho. Claro, luego eso, a ver, aparte que por un lado es tedioso porque, joder, las canciones y tal siempre son las mismas, pero por otro lado bonito porque recuerda ciertos momentos puntuales y, claro, y no sé, pues al fin de cuentas son vivencias y momentos muy especiales y eso. Y creo eso, hicimos el 60, me parece que fue uno de los dos de Andalucía, de no sé si fue Málaga o Sevilla, fue el número 60, así que si no 60 son 61 los que llevamos y mañana pues 62 en teoría. Así que pues mira, todos están controlados ahí. Di que sí. Cuando llegues al 100 pues tenés que hacer algo especial. Hombre, claro, ya sí, a ver por dónde estamos al 100, nos teníamos que inflar para llegar a corto plazo. Ya, hombre, presumiblemente ya es un cuarto disco mínimo, bueno, vete tú a saber. También depende pues cómo vaya la banda. Evidentemente cuando mejor le va, pues más fechas suele tener. No sé, evidentemente, pues yo no sé, si ojalá llega el momento en que pues yo que sé, vamos a México ahí, evidentemente ahí te ceban, ¿sabes? Sí. Y no te dan tiempo de dormir ni de respirar, pues claro, entonces toma, pimba. En 15 días pues te puedes hacer 10, ¿sabes? Y es en un tiempo que aquí en España, por ejemplo, pues claro, vas recurriendo a finde, ¿sabes? Aquí, pues, no puedas a tocar un jueves o algo, pues ya es más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, esperemos llegar a los 100 y evidentemente, pues sí, trataríamos de hacerlo coincidir con un, que no fuera uno que pillara por medio, sino que, oye, que se acerca el 100, vamos a hacer algo especial. Y prepararlo guay, ¿no? Porque sí, porque no, claro. Claro que sí, sí, es que es lo que mola, si es que un directo preparado. O... Claro, y además te sale un poco de la monotonía, ¿no? De que no sea un concierto más, pues yo qué sé, pues hablas de colaboradores, yo no sé, se pueden hacer un popurrí de ideas para que pues, un concierto número 100 de una banda pues sea algo especial. Igual que los conciertos de 20 aniversario, no sé qué, ¿no? Pues como hizo Mago de Oz en... No sé si lo ha hecho ya, en el Whiskey, en este de Diabolus en Ópera, si lo hizo ya. Sí. Que creo que querían hacer otro o algo de eso. Y es, pues claro, 30 años, pues evidentemente no puedes, yo qué sé, hacer un concierto en un callejón de Vallecas o no sé, sin desmerecer obviamente, pero claro, son 30 años, pues mola currárselo o darle ahí un plus de trabajo al asunto. Pero bueno. Sí, porque Silvania, ¿cuánto lleváis? Pues a ver, Silvania, llevamos desde formados como tal desde 2008, pero pues, o sea, que el primer disco salió en el 2011. Ah. Así que bueno, lo que es el entorno de amigos y haciendo alguna actuación a nivel local, pues desde 2008. Pero bueno, más o menos tenemos el punto de partida con Lazo de Sangre en octubre de 2011 y bueno, pues no sé, unos 10 años así trabajando seriamente, pues 10 años. Machis. Bueno, pues vamos casi terminando ya la entrevista. Yo que sé, di algo de las redes sociales, cómo pueden localizar, con el manager también que tenéis, que os trata muy bien. Joder. Os lleva Dominos. eso estaría sí, bien. No. Joder, pues esto va en serio, hicimos una comida una vez y fue en una pizzería, pero con el roaster. Sí, pero eso fue en el 2016, o sea que Nader, si está escuchando esto, ya toca, ¿eh? ¿Qué te ocurres ahí un sopar o algo? Venga. Y eso, pues a ver, nada, simplemente, como has dicho, pues en las redes sociales, a ver, que es más o menos la herramienta por excelencia y por la cual hoy en día pues se da a conocer la música y se distribuye. Nada, simplemente a todos animarse a que se metan tanto en el Facebook como en el Instagram de Silvania Metal, y pues bueno, ahí evidentemente a razón de una vez, cada dos días, pues siempre ponemos cualquier cosa, aunque no tengamos nada que decir, pues yo que sé, recordamos algún tema, decimos cómo van las cosas, o sea, hay un seguimiento prácticamente a diario de todo, ya, además ahora que la cosa está movida por todo este ajetreo de fechas que tenemos este mes de mayo, prácticamente pues vamos a estar ahí, dale que te pego todos los días. Y nada, pues también en nuestro canal oficial de YouTube, Silvania Oficial, y que ahí pues bueno, está ya casi todo este tercer disco subido, estamos hablando poquito a poco y tal, para que no sea, para escuchar con más calma los feedbacks y demás, y puedes escuchar toda nuestra discografía, lista de reproducción, y bueno, pues luego también las plataformas de distribución digital habituales, Spotify, Deezer, Apple Music, bueno, todo lo donde viene a estar todo el mercado, estamos ahí en todos lados. A que aquellos que no nos hayan escuchado, pues que nos dé una oportunidad, que pues bueno, dentro del metal sinfónico cubrimos varios otros gustos de otras ramas del metal, no es un power metal más ni un metal sinfónico más, sino que pues bueno, procuramos salirnos un poquito ahí del espectro o del sota caballo y rey de todo ese mundo, y bueno, que seguro que no les va a dejar indiferente a nadie, así que nada, invitados están y a que nos sigan, y pues nosotros encantados de conocerlos, respondemos a diario cualquier cosa, pues ahí estamos a su disposición. Y cantado en castellano, que es más difícil. También es eso, sí. Es más difícil. Cantando en castellano, y mira, pues bueno, la verdad es que, oye, pues no está mal. Yo solo digo que en Japón nos compran discos cantando en el castellano, y no pocos, ¿sabes? O sea, que es nuestros principales, discos les exportamos. Y eso, bueno, y también es que los japoneses que son muy, muy especiales. Yo les mola, tengo unos gustos amplísimos a la gente, y pues mira, pues oye, que si hemos conseguido llegar hasta ahí, pues yo creo que, jope, ¿no? Así como estoy haciendo la entrevista en castellano, no creo que haga, se requiera grandes dotes para convencer, así que pues bueno, invitados está todo el mundo, vale, así que a la marcha. Pues muchas gracias y larga vida a Silvania. Muchas gracias a vosotros y bueno, eso esperamos, ¿no? A ver si se muere con nosotros, así eso, que nada, a la marcha. Bueno, pues en japonés, ¿no? Dice que va a hacerlo, ¿no? Que sea. Que va a comprar, que dice que va a comprar. Bueno, se lo compran en Japón, pues mira, oye, no está mal. No está mal, ¿no? No está mal, está bien. Bueno, pues ahí está el tercer disco, Testigos de las Estrellas. Vamos a poner una canción de este disco del grupo Silvania. En concreto, la canción de este disco que tenemos pensado poner es el corte número 4 del disco, se llama Conqueto, La Maldición de Dabrir. Pues vamos con ello, Silvania, aquí en el programa La Mansión. Thank you. Ahí teníamos a Silvania. Estela, pues esta gente próximamente, ¿no? Vendrán. Bueno, han estado aquí en Madrid, pero. No, han estado ya. Han estado, pero. Hombre, a finales de año. Bueno, espero que volverán. Espero que vuelvan. Volverán a hacer. Sí, hombre, sí. Además, tocaron precisamente este tema, por ejemplo, que lo tocaron la otra vez. Sí, muchos. No, de este disco han tocado varios. Además, cerraron precisamente Vivo en tu memoria, precisamente en el concierto que dieron aquí en Madrid. Sí. Y fue un gran. Pues fue un conciertazo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Un gran bolo. Además, tocaron otra banda que se llama Sakata. Y muy bien, los Sakata, ¿eh? Los Sakata que los hemos tenido aquí en la radio también. La verdad es que. Y luego es un grupo los de. Black Fridays. Eso es, un grupo de versiones. De versiones. Para finalizar. Bueno, pues vamos con Aulladores, que nos han pasado este nuevo trabajo, Antes del Infierno. Y bueno, vamos a poner pues esta canción, el primer corte del disco. Y vamos con Aulladores, que dentro de nada pues anunciamos el Festi. Más más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos de Nercio y del Bebercio. Pues eso, el 25 de mayo, ¿no? Actúan esta banda, como hemos dicho. Sí. Los Aulladores, ahí en la Gruta 77. Bueno, pues hemos puesto musiquita de esta banda madrileña llamada Aulladores. Nos vamos ahora, Estela, si no te parece mal, no, con una banda que se llaman Desastre. Que tocan en directo también. Sí, cómo no. Cómo no, el viernes 24. Que aquí todo el mundo toca en directo. El viernes 24. Y nunca sabes a cuál ir. Eso va a ser complicado el viernes 24, ¿eh? Que toca el Chile Bonzai. Bueno, luego en tu sección de conciertos lo anuncias. Bueno, vamos a poner música, ya te digo, de Desastre. Vamos a poner pues esta canción. El tema se llama en concreto La Cometa Azul. Vamos con ella. Después de Desastre, que los hemos visto en directo en la Sala Caracol presentando este disco, actúan este viernes en la Gruta 77, pero luego lo anuncia Estela. Vamos con una banda que te suena, Xavi, K-S-A-V-I latina E. Pues no. Se pronuncia Xavi. músico de Collado Villalba. Va a actuar con Pablo Canta la Piedra, bajista de Hate. Y luego, pues también Sergio. Batería de Hate, perdón. Y Sergio González, bajo de Mamá Ladilla. Han formado una banda que son tres componentes. A las 9:30 de la noche actúan el jueves 23 de mayo en la sala Tempo Club, que está en la calle Duque de Osuna número 8 en Madrid, y la entrada son 12 euros. Y vamos a poner pues música precisamente que nos han pasado del grupo, y vamos a poner pues esta canción, se llama Julia es diferente. Vamos con Xavi. Desangró, nunca tuvo suerte, perdió hasta la razón. Julia es diferente, no quiso hablar de amor, nunca tuvo suerte. Julia se borracho. Julia es diferente. El mundo la culpó. Nunca tuvo suerte. Lleva roto el pantalón. Julia es diferente. Julia es diferente. Bueno, pues ya teníamos a Xavi, el tema que hemos puesto aquí en el programa La Mansión de Andamelín, esto en directo pues este jueves. La verdad es que hay un montón de conciertos, Estela, que luego nos anuncias, porque lo que vamos a poner a continuación es otra banda sevillana que actúa en Madrid dentro de nada, también el sábado, así que luego lo das en la sección de conciertos. Se llama Reincidentes y bueno, vamos a poner pues una canción de este disco. Vamos a poner pues esta canción en concreto, el corte número uno de este disco. El tema se llama Terrorismo. El grupo Reincidentes, el último disco, Vergüenza, vamos con él. ¡Terrorismo! Para el señorito pitar su puto himno, tocarle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Petróleo, pegarle a la mujer. Terrorismo. Contratos esclavistas, desahucios y torturas. No dejar votar. Terrorismo. Intoxicación de la información. Robarnos en la cara. Terrorismo. Meterse de infiltrado en la manifestación. Para que acabe hostia. Terrorismo. Vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Prefieran la sangre a la opinión. Son miserables, saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Pues ahí tenemos la canción de Residentes. Bueno, Estela, vamos ahora pues con otra de las bandas que actúan en directo también, que los tuvimos en la radio. El grupo se llama Barracuda. Arranca, hijo. Arranca. Bueno, no lo tenemos preparado, bueno. Pues digo yo mis conciertos, entonces. Pues vete con los conciertos, sí, sí. Sí, porque sí. Si no, no... Sí, porque lo estaba buscando, sí. Pero no. Pues tú busca, que yo voy diciendo por aquí cositas. Vale, vete diciendo. Venga, va. El día 23 de mayo podéis ir a ver a Midnight Minuet a la sala Sound Stage, a la Avenida del Brasil número 5, Metro Santiago Bernabéu. Entra 5 euritos y los menores de 16 años gratis. La apertura de puertas a las 9. Conciertazo, vamos. Impresionante por 5 gritos. Luego el día 24 podéis ir a ver a Desastre, como ha dicho aquí el amigo Alfonso, a Desastre y a Neno y los suyos, en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, Metro Oporto. Entrada 7 euros, precio único. Apertura a las 10. También estarán Los Silenciados y Barracuda en la sala Rock Palace, en calle Vara del Rey número 6. El Metro Palos de la Frontera. Apertura de puertas a las 10. El concierto será a las 10 y media. Las anticipadas, 9 euritos. En taquilla, 12. Luego también está Rock Stage en la sala Sound Stage, en la Avenida del Brasil número 5, Metro Santiago Bernabéu. La apertura de puertas es a las 9 y media y la entrada, 5 euros. Luego también podréis ver a los Evora en la sala We Rock, en la calle José Abascal, número 8, Metro Canal. La apertura de puertas es a las 8 y cuarto y el comienzo es a las 9. Entrada 10 euros. Y los menores gratis. Luego también estarán Resina en el de Roques, en la calle Las Británicas, número 2, Metro Parque de Europa, en Fuenlabrada. Gratis. A partir de las 12 de la noche. Luego también podéis ir a ver al Chino Banzai en el 7 Rock Bar de Parla. En la entrada son 7 euritos más consumición. Abren a las 9 y está en la calle Santo Tomás de Aquino número 1. En cercanías es Parla. Luego el día 25 podéis ir a ver a Cascarrabias y a Duro a la Tacita, centro social Entrevías, en la calle Calero Pita, el Cercanías Entrevías. A las 9 de la noche empieza. Y la entrada, 10 euros. Luego podéis ir a ver también a Seventh Hell y a Sacred Wolves y a Silent Stones en la calle Barracudas. En el Barracudas Rock Bar, en la calle Brescia, número 19. Metro Ventas. Apertura de puertas a las 9. Anticipadas 8 y en taquilla 12. Luego también podéis ir a ver a Gresca, Million Tiro y Soga en la Sala Silicona, en Plaza del Encuentro, número 1. Metro Artilleros o Vinateros. Anticipada a 10 euros y en taquilla 15. Abren a las 7 y media y es la fiesta del Mezcla Metal Fest. Y también podéis ir a ver estos que están ahora, que se oyen, a Reincidentes, gratis, a las 10 de la noche en el Parque de Aluche, dentro de las fiestas de Aluche, que empiezan el día 20... Bueno, empiezan este fin de semana. Y el sábado pues estarán ellos ahí dando caña de la buena. En las fiestas de Aluche gratis, así que ya sabéis lo que podéis hacer. Bueno, la verdad es que hay un montón de conciertos. Y luego ya lo del Asalto Matarrock, que hemos puesto antes la cuña también, que ahí estaremos nosotros dando caña y participando con un montón de radios que estarán ahí. Bueno, ya lo habéis oído en la cuña, así que yo que vosotros iría, ¿eh? Sí, que no está nada de mal. La verdad es que hay un montón de conciertos. También me han mandado información los Nomad y los Noaz Histeria en la Sala Siroco el próximo sábado 25 de mayo a las 9 y media de la noche, la entrada anticipada a 8 euros y en taquilla 10. Y luego acuérdate que la fiesta de Aluche no solo está los... Ah, bueno, van hasta los Cigarros, Asfalto, Burning y unos cuantos más. Sí, la verdad es que sí. Va a haber un montón de eventos. Además, ese es el 1 de junio. ¿Mm? Bueno, Estela, ¿alguno más que se te olvida así? Que yo sepa, ¿no? Porque... Yo los he dicho todos, no lo sé. ¿Tú tienes alguno para ahí en la manga o qué? No, ahora mismo, bueno, lo vine a Zara el domingo 9 de junio en las fiestas de Getafe, en el recinto ferial, gratis. A las 10 de la noche, bueno, nuevo disco 13 Rosas. Y bueno, pues... ¿Con qué banda vamos a cerrar hoy? Ah, sí, lo de Bajo Licencia, que tocan el 31 de mayo, ¿lo has dicho antes? No, porque como es para el otro fin de semana. Ah, bueno, vale, es verdad. Bajo Licencia, que tocan este fin de semana también, el 25 de mayo, en las fiestas del Pardo. Y bueno, pues hay un montón de bolos más, y bueno. Este fin de semana ya empiezan un montón de fiestas por ahí, por todos los barrios. Así que, algún buen grupo seguro que veis. Seguramente. También decir que la banda Cifra buscan batería. Ah, sí. ¿Y qué grupos dice que...? Y Taibrez también buscaba batería. Ajá, también Taibre, di que uh-huh. Sí. ¿Y alguno más? Que yo sepa, ¿no? No sé. Ya es que tanto no sé. Hijo mío, que no sé qué quieres que te diga. Bueno, pues que no encuentro la canción de Barracuda que quería poner, bueno, para finalizar el programa de hoy. Pues tendrás que poner otra. Bueno, vamos a poner de momento estos recientes de fondo y ahora lo busco. Un segundito y ya nos despedimos del programa de hoy, ¿vale? Bueno, pues acaba la canción. Pues yo creo que vamos a cerrar con otra banda, porque es que no lo encuentro lo de Barracuda. Bueno, otro día la pones. Otro día la ponemos, es que no la encontramos y bueno, pues que tenemos ya que acabar el programa de hoy. Nos vamos a despedir, si quieres, con cifra para que la gente, como hemos dicho, que buscan batería, pues para que la gente más o menos sepa. Además, los tuvimos invitados también aquí hace un tiempecito y la verdad es que mereció la pena, como tantas otras bandas que hemos tenido aquí en el programa La Mansión, que hemos tenido unas cuantas a lo largo de este añito. Y los que nos quedan, ya te digo, y bandas interesantes, bandas como la del otro día, Los Límites, que hicieron un pedazo bolazo tremendo. Bueno, pues vamos a cerrar, pues, ¿con qué cerramos? Pues con cifra. Vamos a poner, pues, uno de los cortes de este disco, el segundo disco. El disco se llama Revolución. Vamos a poner, pues, el corte 1, 3, 4, 5, 6, el séptimo. El séptimo, que es Inmortal. Vamos con ello, Inmortal. Bueno, Estela. Bueno, guapos, pues nada, que os portéis bien y seáis buenos y esas cosas. Efectivamente. Y el martes aquí estaremos. Al pie del cañón. Al pie del cañón, exactamente. Efectivamente. Luego en la TAO nos pueden escuchar otros días de la semana, en la radio también, y bueno, pues... y en asaltomatarradiorock.com también, ahí en la página web. Claro que sí. Cómo no. Bueno, pues vamos a... Estamos cerrar. En todas partes. Estamos ahí en todas partes, así que sí. Bueno, pues un placer, Estela. Vamos a despedirnos con cifra, el tema Inmortal.